mañana alguien me despertó. Fue como un sueño hecho verdad. La esperanza comenzó a brillar cuando el Señor me habló. Me decía con su tierna voz: hijo, ya no sufras más. Soy Jesús, tu eterno Salvador, que siempre a tu lado está, que nunca te dejará. Te doy mi paz. Me enseñó que solamente en Dios el hombre puede descansar. Solo en Jesús tenemos libertad. Que busquemos su perdón y volvamos a empezar. Siendo su verdad con amor, con humildad. Oh, vamos, hermano, levántate, que hoy el Señor te quiere hablar. Vamos, hermano, la vida es hoy. Cantemos juntos ahora, porque el Señor ya viene. Y Él ya nos dio la libertad.